FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando un nuevo programa, una nueva mañana en recorte informativo. Ya está todo el equipo de trabajo, Diego Dicud en la operación, Fernando Ochoa acompañándome, Victoria Espinosa hoy que nos escucha de cerca. Y todo el equipo aquí, Cintia Medina hoy en esta mañana no va a poder venir, pero nos va a estar acompañando Fernando y Rubén Bustamante quizás también viene a hacernos compañía. Hoy está la columna de internacionales de nuestro compañero Martín Raffo. Dentro de un rato ya vendrá para compartir su análisis y su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo. Bueno, para hoy, ¿qué tenemos en esta mañana? Por un lado, ayer, Graciela Iturraspe es candidata a diputada nacional por Nuevo Encuentro. Va segunda en la lista detrás de Martín Sabatella. Ayer estuvo en la sede de ATE brindando una conferencia de prensa y luego realizaron una caminata por la Plaza San Martín, todos los militantes de Nuevo Encuentro, bueno, difundiendo sus propuestas, sus ideas de cara a lo que ya queda muy poco, es decir, de las elecciones. Quedan 2 días de campaña, hoy y mañana, quedan 4 días para las elecciones, así que ya estamos en la recta final, ya muy poco tiempo. De los comicios legislativos. Y bueno, ayer por ejemplo veía la Plaza San Martín repleta de banderas, de carteles, de militantes de todos los partidos políticos. Bueno, todos estaban allí repartiendo sus volantes, hablando con la gente, comentándoles cuáles son sus ideas, sus proyectos, sus propuestas. Bueno, Graciela Iturraspe pudo hablar con Recorte Informativo y habla de la actualidad, cómo viene el cierre de campaña. ¿Qué es lo que le faltó a esta campaña electoral? ¿Qué es lo que no hubo? Bueno, lo que no hubo fue debate, lo que no hubo fue propuestas. Justamente lo que se está haciendo ahora, a último momento. Bueno, un análisis profundo de Graciela Iturraspe en este punto. Y también de cara a las elecciones, todo el análisis de nuestro compañero Rubén Bustamante, ya definiendo, o de alguna manera ayer lo escuchaba a nuestro compañero, hablando de cómo puede quedar conformado el Consejo Deliberante. Bueno, son todas cosas que en estos momentos se especula, ¿no? ¿Cuál será el número final? ¿Cuál será el resultado? ¿Qué partido tendrá más diferencia del otro? Bueno, todo eso se sabrá el 29. Por lo pronto, el 28, nosotros de aquí, desde FM Moreno, vamos a estar transmitiendo en vivo toda la cobertura, los móviles y todo el análisis correspondiente, las entrevistas a lo que haga el 28, bueno, desde el mediodía hasta la noche estaremos aquí, todos los que integramos FM Moreno, ofreciéndole a usted y entregándole a usted todo nuestro trabajo de día a día. Bueno, todo eso va a estar el domingo 28 de junio a partir del mediodía, de las 12 era, ¿no? Sí, a partir de las 12 del mediodía, aquí estaremos, todos estaremos aquí. Ayer escuchaba que algunos dicen que iban a venir más temprano, eso de las 7 de la mañana, pero no, finalmente a las 12, sí, quedó a las 12 todo. Bueno, faltan pocos días para que se cumpla un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ayer hubo una conferencia de prensa de Alberto Santillán, el papá de Darío, y de Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano. Una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, donde anunciaron lo que va a ser la movilización y corte del puente Pueyrredón el día viernes 26 de junio, cuando se cumple estos 7 años ya del asesinato de estos dos compañeros. Y pudimos hablar con Marina Kostecki justamente, Cintia pudo hablar. Bueno, una entrevista de la que cuenta a 7 años cómo está la causa, quién se acuerda de lo que pasó, quién hace algo por lo que pasó, si ha cambiado algo por lo que luchaban en ese momento Darío y Maxi, si al día de hoy eso está superado. Bueno, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Por lo que cortaban el puente en aquel momento, hoy se vuelve a cortar el puente por los mismos reclamos, porque la situación no ha mejorado, o por lo menos así se traduce en los barrios donde militaba, ¿no? Estaba el MTD, Aníbal Verón, las fuerzas que en aquel 2012 movilizaron hasta el puente Pueyrredón y fueron reprimidas brutalmente por una orden directa de el gobernador, en ese momento Felipe Solá, por orden directa de Eduardo Duhalde, que en ese momento era presidente. Bueno, toda una cadena de responsabilidades que al día de hoy no están imputadas bajo ninguna causa. Bueno, de esto habla Marina Kostecki en una entrevista realizada por nuestra compañera Cintia Medina. Bueno, todo esto y mucho más tendremos en la mañana de hoy. ¿Les parece que comencemos? 9:21. Buen día para todos. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Aquí estamos nuevamente, 9 y 27 de la mañana. Temas interesantes que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Por un lado, el de Graciela Iturraspe, candidata a diputada nacional. Por el otro lado, lo que les comentaba de Vanina Costecchi, de alguna manera describiendo cuál es la situación actual de la causa. Una presentación que realizaron los abogados defensores de Franchiotti y Acosta, dos de los policías condenados a prisión perpetua tras el juicio en el año 2006, usted lo recordará. Bueno, ¿qué había pasado el año pasado? Franchiotti salía de la cárcel, donde estaba, a comer asado con sus amigos. Esto permitido por todo el personal de la policía bonaerense que trabajaba en ese momento en la dependencia policial. Bueno, luego de esta presentación judicial que han hecho los abogados, se espera una resolución. ¿Cuál fue el pedido de la querella? Para que Franchiotti y Acosta, sus condenas queden sin efecto. Es decir, que de alguna manera no tenga el mismo valor lo que se condenó en ese momento, es decir, a prisión perpetua. Que se revea de alguna manera la causa. ¿Esto es posible? Bueno, ya van a escuchar a Vanina Costecchi hablando sobre este tema. Además, la semana pasada hubo, nosotros contamos, tres movilizaciones por pedidos de seguridad en distintos barrios de Moreno. Ayer escucharon a una vecina, a Norma, por una movilización que había ocurrido en la comisaría segunda de Trujuy el pasado sábado. Y luego pudimos hablar en la tarde de ayer con otra familia de otro hombre que fue asesinado también el fin de semana último cuando se dirigía a su trabajo en el Carrefour. Un hombre de 38 años fue asaltado y luego lo hirieron de muerte. También hubo una movilización por esto importante en la comisaría primera de Moreno. Pudimos hablar con la familia de la víctima y también pudimos hablar con el comisario. Bueno, todavía estamos en duda de si el escalafón ya está implementándose. Con el comisionado Walter Astegiano, máximo responsable de la policía aquí en el distrito de Moreno y General Rodríguez, para que, bueno, aporte datos de la investigación, si se sabe ya, si se dio con los delincuentes, con los posibles asesinos de esta última víctima que les relataba. Y también de alguna manera para entender, otra vez aumentó el delito, qué es lo que está ocurriendo en las calles, qué es lo que ocurre con estas movilizaciones, cómo se responde a ellas. Si se les da respuesta urgente a la familia cuando se acercan a las distintas dependencias policiales, qué es lo que ocurre en estos casos, cómo se trabaja. Bueno, de eso también estuvo hablando Walter Astegiano en la mañana de hoy y tendremos la palabra de él aquí. Por otro lado, también trataremos de comunicarnos con el que dice ser el supuesto titular y dueño de las tierras allí en el barrio Villanueva, donde hay aproximadamente 100 familias que están tomando el predio, que ya lo habían hecho la semana pasada y que el día lunes lo volvieron a hacer porque no hay garantías de que su problema sea resuelto. Las autoridades municipales no respondieron, no hubo una reunión ni con el dueño ni con los funcionarios municipales. Por eso están allí nuevamente las familias y trataremos de hablar con el que dice ser el dueño para ver si puede dar explicaciones del caso. Todo esto aquí después del panorama, lo que viene ahora a continuación, lo que ya sabe. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Nuevos integrantes. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, incorporará en el día de hoy a Ecuador, San Vicente y Granadinas, y Antigua y Barbuda como países miembros. Los nuevos integrantes se unirán a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Dominica en esta iniciativa de integración regional. La ceremonia de incorporación se desarrollará durante la cumbre extraordinaria del ALBA que se llevará a cabo este miércoles en Maracay, Venezuela, a unos 130 kilómetros al oeste de Caracas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el ALBA sirve para coordinar voces en los foros internacionales de los países que están decididos a cambiar un orden internacional injusto. Por otra parte, el mandatario venezolano Hugo Chávez afirmó que con la ampliación de 6 a 9 de los países miembros, la iniciativa de integración se fortalece y se torna el núcleo más fuerte en la construcción de un proyecto alternativo. Cuba y Venezuela crearon el ALBA en 2004 como un mecanismo de integración opuesto al Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA, propuesto por Estados Unidos. Nacionales. Déjamelo anunciar a mí. Mientras la presidenta Cristina Kirchner centró sus apariciones públicas en inauguraciones de obras privadas, su esposo y candidato a diputado nacional, Néstor Kirchner, quien se ocupa de hacer los anuncios oficiales, que están prohibidos por ley en la última semana antes de las elecciones legislativas. La presidenta, antes de salir por aquí, me dijo enterada de que podía haber una venta de la Serenísima, que podía contar absolutamente con el apoyo del gobierno nacional. Se despachó ayer Néstor Kirchner en un acto proselitista en la sede de la empresa láctea en General Rodríguez. Tenemos que hacer un correcto proceso de sustitución de importaciones. No hay que tenerle miedo a esto. Por supuesto que los que defienden los modelos neoliberales y aquellos modelos que son meramente exportadores creen que es absurdo que la Argentina pueda tener tecnología, que la Argentina pueda tener una industria nacional pujante, pero la tuvo y tuvo las posibilidades en dos momentos de nuestra historia, en la década del 50 y a principios de la década del 60, donde también había un modelo de desarrollo nacional e industrial que lamentablemente también fue cortado. Este tipo de promesas oficiales están prohibidas durante los 7 días previos a los comicios. En el artículo 64 de la ley 19.945 del Código Nacional Electoral prohíbe la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. Provinciales. Buenos Aires. Agredida en Merlo. La conducción nacional del ARI, que integra la coalición cívica, denunció que el partido sufrió destrozos en 3 locales del conurbano y el interior del país, además de un ataque a una candidata del distrito bonaerense de Merlo, que fue identificada como Mónica Barría, quien fue agredida por 2 personas que la golpearon, la insultaron y la intimaron a bajarse de la candidatura municipal. Desde la fuerza lo identificaron como una maniobra para enturbiar el clima a pocos días de los comicios y hacer creer a la gente que esté intranquila, señaló una fuente del partido que lidera a nivel nacional Carlos López Iglesias. Locales. Caminando el distrito. La candidata a diputada nacional por Nuevo Encuentro, Graciela Iturraspe, visitó el distrito de Moreno en el día de ayer y ofreció una conferencia de prensa en la sede de ATE. Además, caminó en la Plaza San Martín con los militantes locales intentando seducir a los electorados. La verdad que hemos recorrido la provincia de punta a punta, atracción a sangre, como digo yo. Ustedes saben que para instalar una fuerza nueva en general se necesita o dinero, mucho, o tiempo. Nosotros no hemos tenido ninguna de las dos cosas. Los 4 meses menos de campaña nos han afectado fuertemente y no tenemos ni empresarios exitosos ni sindicalistas millonarios atrás que puedan bancar la campaña. Así que hemos hecho una campaña de mucha proximidad, de mucho cara a cara, mucho caminar y la verdad que estamos muy contentos con la recepción de la gente. Iturraspe sostuvo que a pesar del escaso tiempo y la falta de dinero, la campaña electoral culmina de su mejor manera. La candidata señaló que están confiados de alzarse con varios diputados en las cámaras, senadores y concejales. Nosotros creemos que ya ganamos con instalar esta nueva propuesta. No tenemos la menor duda que vamos a colocar diputados en la Cámara Nacional, que vamos a colocar algún diputado y algunos concejales y algunos consejeros escolares. Y desde allí seguiremos creciendo y demostrando que es posible una nueva forma de hacer política. Para nosotros el Nuevo Encuentro se fortalece a partir del 29 y continúa con su construcción, en la que consideramos que incluso tenemos que sumar a otras fuerzas del campo nacional y popular de aquí al 2011. Además, Iturraspe señaló a Recorte Informativo que lo que se está notando camino al 28 de junio es la falta de ideas y propuestas de los demás candidatos. Creo que el tema de los cruces personales entre candidatos hacen que la gente haga zapping y que no se queden a presenciar ningún debate, y que en realidad lo que faltó fue la discusión de proyectos y de propuestas. Se habla de propuestas, de modelos, de grandes nombres, pero no se dice ni qué se va a hacer desde las fuerzas nuevas, que en realidad creo que somos casi nosotros, ni por qué no se ha hecho lo que dicen que van a hacer desde ahora entre las fuerzas que se vienen presentando o que ostentan hoy cargos electivos. Así que creemos que la gran ausencia ha sido esa. Por un lado, el no debate de propuestas, por otro lado, el no escuchar, el no poner el oído en lo que la gente quiere. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto

in my life, I'd love them all. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Y primero lo que tenemos para compartir con ustedes, les decía que ayer visitó Moreno, la candidata a diputada nacional segunda en la lista de Nuevo Encuentro, detrás de Martín Sabatella. Estamos hablando de Graciela Iturraspe. Ella viene del instrumento electoral, es decir, de el lado de la CTA, ¿no? Para integrar esta lista de unidad denominada Nuevo Encuentro, que tiene la fuerza de el Encuentro por la Democracia y la Equidad, Libres del Sur, con Jorge Ceballos, y la pata vendría a ser de la CTA, pero del partido político que fundó Víctor de Llenaro, el instrumento electoral. Y bueno, allí está Iturraspe como candidata, ¿no? Pudo obtener el segundo lugar, importante. Y lo que ya se habla en las estadísticas, o por lo menos lo que es a priori, ¿no? Ya a pocos días de la veda electoral, es que, bueno, ha sumado mucha intención de voto, Nuevo Encuentro en la provincia de Buenos Aires. Se ubican como la cuarta fuerza, así lo dijo Iturraspe a Recorte Informativo, pero también se sostiene en varias encuestas que se han realizado en los últimos días. Ha crecido mucho últimamente, esto por la figura, sobre todo, de Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires y por su gestión en la intendencia de Morón. Y aquí en Moreno, bueno, los militantes, los referentes de ATE, bueno, aquí han escuchado a varios. Por Nuevo Encuentro tenemos los candidatos a concejales, primero a Martín Yanico, luego está Juan Ramón Martínez, luego está Alicia Meinar, que es candidata a senadora provincial también por Nuevo Encuentro. Bueno, todas estas personalidades, figuras y militantes estuvieron en el día de ayer en la conferencia de prensa. Luego se dirigieron a la Plaza San Martín, donde estuvieron caminando con los representantes de estas fuerzas políticas. Bueno, ofreciéndole a la gente y comentándole cuáles son las propuestas. Lo primero que dijo Iturraspe, bueno, nosotros estamos trabajando y haciendo otra manera, otra política, ¿no? Una política de caminar las calles, de militar todos los barrios. Y ya Iturraspe adelantó como que se de alguna manera se visualizan como la cuarta fuerza aquí en la provincia de Buenos Aires. Así lo dicen las encuestas, por lo menos, escúchala. Muy contentos, la verdad que hemos recorrido la provincia de punta a punta, atracción a sangre, como digo yo. Ustedes saben que para instalar una fuerza nueva en general se necesita o dinero, mucho, o tiempo. Nosotros no hemos tenido ninguna de las dos cosas. Los 4 meses menos de campaña nos han afectado fuertemente y no tenemos ni empresarios exitosos ni sindicalistas millonarios atrás que puedan bancar la campaña. Así que hemos hecho una campaña de mucha proximidad, de mucho cara a cara. Fue mucho caminar, ¿no? Mucho caminar, y la verdad que estamos muy contentos con la recepción de la gente, muy entusiasmados con lo que va a ser la inserción de esta nueva fuerza. Ya hemos logrado romper el tema de los 3/3, y aunque sea ya chiquito, ya lejos, aparecemos asomando como una cuarta fuerza. ¿Cuál sería un triunfo para ustedes, no, para Nuevo Encuentro? Bueno, por un lado ese, es decir, nosotros creemos que ya ganamos con instalar esta nueva propuesta. No tenemos la menor duda que vamos a colocar diputados en la Cámara Nacional, que vamos a colocar algún diputado y algunos concejales y algunos consejeros escolares, y desde allí seguiremos creciendo y demostrando que es posible una nueva forma de hacer política. Para nosotros el Nuevo Encuentro se fortalece a partir del 29 y continúa con su construcción, en la que consideramos que incluso tenemos que sumar a otras fuerzas del campo nacional y popular de aquí al 2011. Así que bueno, vamos a seguir caminando con mucha alegría y vamos a demostrar en este tiempo, en estos 2 años hasta la próxima elección, desde los espacios institucionales que podamos abarcar, que otra manera de ser vehículo de las prioridades y necesidades de nuestro pueblo son posibles, y que eso permite además recuperar capacidad de protagonismo, de convicción, de militancia, de entusiasmo en el seno de nuestra gente. Bueno, sin duda que Nuevo Encuentro no cuenta con el dinero, ¿no? Y como bien lo dijo Iturraspe durante esta campaña electoral, han propuesto otra manera de hacer campaña. Por ejemplo, yo veía en los afiches que se realizaban con aportes individuales de los ciudadanos comunes, de vecinos, a través de una cuenta, así figuraban en chiquito, ¿no? Abajo de cada cartel, de cada afiche. Y bueno, de esa manera fueron logrando llevar adelante esta campaña electoral con mucho esfuerzo propio, personal también. Y así lo han declarado muchos militantes de Nuevo Encuentro aquí de Moreno. Son la cuarta fuerza en el conurbano. Bueno, de alguna manera se perfilan para obtener esa ubicación. Han crecido mucho y esta posibilidad se da a través, como lo decía hace unos minutos, de lo que es la figura principal de Martín Sabatella, ¿no? De su gestión reconocida en la intendencia de Morón. Lo que le consultamos a Graciela Iturraspe en segundo lugar es qué le faltó a esta campaña electoral, qué no hubo. Bueno, lo que ella dice, no hubo ni ideas ni propuestas. Escúchela. Creo que el tema de los cruces personales entre candidatos hacen que la gente haga zapping y que no se queden a presenciar ningún debate, y que en realidad lo que faltó fue la discusión de proyectos y de propuestas. Se habla de propuestas, de modelos, de grandes nombres, pero no se dice ni qué se va a hacer desde las fuerzas nuevas, que en realidad creo que somos casi nosotros, ni por qué no se ha hecho lo que dicen que van a hacer desde ahora entre las fuerzas que se vienen presentando o que ostentan hoy cargos electivos. Así que creemos que la gran ausencia ha sido esa. Por un lado, el no debate de propuestas, por otro lado, el no escuchar, el no poner el oído en lo que la gente quiere. Nosotros, digo, en general los actos de campaña de los partidos son ir y decir discursos. Hay poca capacidad de escucha, digo, después del discurso o antes uno tiene que ser capaz de dialogar con los que han participado en ese acto o con sus referentes o con sus representantes e ir pulsando cuáles son las necesidades en cada comuna, en cada distrito, para poder ir construyendo propuestas regionales, provinciales o nacionales para llevar después a las cámaras. Bueno, y esto se nota, ¿no? Cuando hoy la gente todavía está indecisa en cuanto a quién le va a entregar su voto, ¿no? El día domingo. Indecisión, poca voluntad también de informarse, esto también hay que decirlo. Y todo esto genera que, ante la falta de ideas y propuestas, ante lo único que se habla de Narváez o Kirchner, de tratar de polarizar una elección desde ese punto de vista, pero también, aparte de eso, lo poco que se vio fueron estos cruces. Cruces, intolerancia también hubo. Esto de no, de alguna manera, entender cuál es la otra propuesta del otro partido político. Muchos dicen que esto es una interna del PJ. Y creemos que es una interna del PJ lo que se está disputando entre Kirchner y Narváez. Y que las demás fuerzas quieren romper con esto. Que no se polarice la elección por un lado. Y que tampoco se hable simplemente de esto. Esto fue responsabilidad tanto de el oficialismo como de la oposición, ¿no? El oficialismo planteó esto de, bueno, vamos a pegarle a Macri y a De Narváez, pero mientras nosotros no contamos qué es lo que hicimos o qué proyectos tenemos de aquí en adelante. En el caso de que, por ejemplo, Néstor Kirchner sea diputado nacional, lo mismo que Scioli, a Nacha Guevara no la escuché hablar de ninguna propuesta tampoco. Simplemente dijo que ella fue militante durante muchos años y va a ir al Congreso no sabemos a qué, porque hasta el momento no se conoció su plataforma electoral o lo que propone para la provincia de Buenos Aires. Desde la oposición quizás hubo más propuestas, pero también fueron escasas, con pocas ideas, más dirigido a lo macro que a lo micro, es decir, problemas puntuales no se han tratado. Aquí en Moreno también se ha reflejado un poco esto. Hay algunos puntos que siempre se señalan desde la oposición, que son los fuertes, es decir, el trébol. Bueno, terminar de alguna manera con este servicio privatizado de recolección de basura. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Faltó mucho desde la oposición. Hablando de la campaña electoral y las propuestas, por otro lado, ¿no? El día viernes, el último día viernes, en la charla de debate en el Colegio de San José, hubo un poco de esto, ¿no? Donde cada candidato, de los que fueron, ¿no? De los que no estuvieron, no podemos decir lo mismo, pudo expresar de alguna manera qué propone para el distrito, para mejorar, si acceden a una banca en el Consejo Deliberante. Pero bueno, el poco tiempo de la campaña electoral, el adelantamiento de las elecciones ha perjudicado y mucho esto, pero y ha perjudicado justamente el punto de que al unirse fuerzas políticas de distintos partidos políticos genera que a la hora de consensuar propuestas cueste el doble, ¿no? Ponerse de acuerdo. Si primero se tardó tanto en ponerse de acuerdo en el cierre de las listas, imagínese en consensuar propuestas e ideas, proyectos en todo caso también, si se llega al Consejo Deliberante. Esto faltó y se notó en esta campaña electoral que duró 2 meses, ya estamos a 2 días. Queda hoy y mañana, y luego vendrá la veda electoral. Lo que habló Iturraspe en tercer lugar es quién es el principal adversario en estas elecciones. ¿Es el kirchnerismo? ¿Es la figura de Néstor Kirchner? ¿Es la gestión del gobierno nacional en estos últimos años? ¿Es la oposición? Bueno, lo que dijo Iturraspe, los grandes grupos económicos son el gran adversario. Hacia allí apuntó la candidata a diputada nacional. Yo creo que el enemigo siguen siendo los grandes grupos de poder económico, que son quienes realmente nos rigen muchas veces a través de nuestros gobiernos, ¿no? Y ellos son los que tienen políticas corporativas en que resguardan sus intereses peculiares en detrimento del conjunto del pueblo. Ahora, por otro lado, nosotros creemos que ni hay que volver al pasado y estas cosas horrorosas que dicen por ahí los del PRO o los algunos del PRO radicalismo, digamos, ¿no? De volver a generar las FJP o de volver a privatizar el aguas argentinas o aerolíneas, cosa que por supuesto nosotros no compartimos de ninguna manera, pero también creemos que es volver al pasado, asustarnos con qué es esto, la debacle. Lo mismo nos decía Menem cuando nos decía es esto la hiperinflación. Creo que como pueblo hemos aprendido, estoy convencida que lo que fueron los dos grandes partidos mayoritarios se han vaciado de contenido, que no expresan más los intereses de este pueblo, y por eso estamos convencidos que hay que construir una nueva alternativa, y esto es lo que estamos caminando como nuevo encuentro. Nos queda un audio más para compartir de la candidata a diputada nacional. Le pregunté cuál sería su primer proyecto a presentar una vez que llegue al Congreso. Si llega, ¿no? Por supuesto, si los votos le dan para llegar. Y se perfila para que Graciela Iturraspe forme parte del Congreso Nacional a partir de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que mencionábamos, se perfilan como la cuarta fuerza en la provincia de Buenos Aires. El primer proyecto que dijo que presentaría Iturraspe sería una asignación universal por hijo. Para esto, ¿cómo propone llevar adelante esta propuesta? Y a esto es a lo que siempre apuntamos. ¿Cómo se pueden resolver estas problemáticas que mencionan los candidatos? Lo que dicen, bueno, un impuesto a lo que hoy no lo tiene, que es la minería. La riqueza, además de la riqueza que se llevan las empresas mineras, todo el capital que extraen del país, bueno, con el 3% del impuesto a la minería, se puede resolver este punto, la asignación universal por hijo para todos los argentinos. Escúchela. Para nosotros lo urgente es el hambre y es el hambre de los pibes, ¿no? Así que el primer proyecto, sin ninguna duda, sería presentar un programa de asignación universal para todos los hijos, sean hijos de primera, que no haya hijos de primera o de segunda, de 350 pesos para todos los menores de 18 años, más allá de la condición laboral de sus padres, sean estos empleados en blanco, precarizados, changarines o desempleados. Esto permite resolver el tema del hambre en la urgencia. Y como somos serios, también tenemos una propuesta de dónde sacar los fondos para esto. Una de las actividades productivas que no está grabada en la Argentina es la renta minera. Con el 3% de gravamen sobre los 7 emprendimientos mineros más importantes de la Argentina, resolvemos el tema del hambre en nuestro país. Antes de las elecciones, los políticos prometen grandes cambios. Después de las elecciones, los políticos hacen un solo cambio. cambian de opinión. Cambian de opinión. En un año de elecciones, más que nunca, recorte informativo. Información que necesitas. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú escuchó las demandas. El presidente del Consejo de Ministros de este país, Ehud Simón, se reunió ayer con los líderes campesinos de Andahuaylas, al suroeste peruano. Los pobladores realizan un paro por tiempo indeterminado desde hace 13 días. Exigen la derogación de la ley de aguas y de la ley magisterial y el asfaltado de la carretera principal de la provincia. Además, rechazan las concesiones mineras en su jurisdicción, ya que consideran que afectaron el 70% de la comunidad. Simón admitió que el gobierno todavía sigue siendo ajeno a los movimientos nativos y a los pueblos andinos. El presidente regional de Apurímac, David Salazar Morote, señaló que hubo retrasos por parte del Estado para atender las demandas y que eso generó el respaldo masivo de la población a la medida de fuerza. Bueno, nosotros hemos manifestado claramente que existen demandas reivindicativas a problemas que aquejan a nuestra población, que obviamente se vienen gestionando, pero que no han tenido la celeridad necesaria, ¿no? Por, digamos, una lentitud que hay en el aparato burocrático del Estado, ¿no? A nivel central, y por qué no decirlo también dentro de la misma región hay lentitud y falta de celeridad en la implementación de una serie de demandas y proyectos que requiere la población. Nacionales. Se expande. La enfermedad que llevó a la Argentina en avión y se propagó entre alumnos de escuelas privadas y habitantes de countries exclusivos del conurbano norte se instaló ahora en las clases más empobrecidas. Hoy el principal grupo de riesgo son los chicos menores de 2 años con necesidades básicas insatisfechas. Ellos son los más desprotegidos, aseguró la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica en un documento que lleva la firma de su presidente, el doctor Eduardo López. El perfil de las víctimas sigue siendo un misterio. En el día de ayer se reportaron 7 nuevos fallecimientos, lo que eleva la cifra fatal a 17, y el Ministerio de Salud guarda bajo llave, con evidente recelo, los datos sobre la condición social de todos los muertos hasta el momento. Provinciales. Buenos Aires. Más gente en la mesa. La justicia electoral envió las convocatorias para completar los cargos vacíos y evitar demoras en la jornada electoral del próximo domingo. La medida alcanza a los prosecretarios administrativos y a los secretarios de juzgados, cámaras y tribunales orales federales. La justicia electoral envió 6.000 convocatorias a funcionarios judiciales para completar los cargos vacíos de autoridades de mesa y evitar demoras en la jornada del domingo, y se optó finalmente por citar a los funcionarios del Poder Judicial de la provincia para brindar auxilio en las mesas el día de las elecciones. La medida alcanza a los prosecretarios administrativos y a los secretarios de juzgados, cámaras y tribunales orales federales que tengan domicilio en Buenos Aires, y se produce luego de que la primera tanda de citaciones fuera rechazada por cerca del 40% de los designados. Las autoridades de mesa cobrarán 100 pesos de viáticos más 30 pesos adicionales en caso de hacer el curso de capacitación organizado por la justicia electoral. Locales. Asesinato. El sábado a las 6:45, Javier Quinteros, un hombre de 38 años que se dirigía a su lugar de trabajo, fue atacado por una o varias personas. Tras recibir heridas de arma blanca, quedó tirado sobre colectora a 10 cuadras de su vivienda en Barrio Jardines. Cristian Milán, hijastro de la víctima, relató el crimen que provocó una fuerte movilización en claro pedido de justicia. Él tenía que entrar a laburar a las 6 en Carrefour, sale de mi casa a las 5:30, bueno, él sale a las 5:30 y a las 7 o 7 menos 10 llaman de Carrefour de que Javier no se había presentado. Entonces salimos a buscar, salgo a buscar a mi tío que me lleve en la moto. Cuando salimos a buscarlo, lo encontramos ahí por colectora, a unas 10 cuadras más o menos de mi casa. Hicimos el recorrido y bueno, lo encontramos ahí. Una de las hipótesis que maneja la familia, a partir de comentarios obtenidos en el barrio, señala que Quintero fue asesinado por un joven que vive en la zona. Y sí, por lo del barrio, digamos, que comentan así, de que un tal pibe, un tal otro, y todos apuntan a eso, y bueno, de referencia a eso, tenemos esa pista nomás. ¿Podría ser un chico del barrio? Claro, un conocido, digamos, que es del mismo barrio. ¿Y por qué se piensa que podría ser él? Porque andan esas cosas, y aparte en la forma que le hicieron eso, porque él tenía una bicicleta y la bicicleta esa no valía nada, digamos, no es que llamaba la atención, no, qué bicicleta, el celular tampoco no valía nada. Walter Astegiano, máximo responsable de la policía, señaló que la investigación avanza, aunque por el momento no hay testigos presenciales del crimen. Se está investigando, como usted bien dijo, el homicidio de esta persona, a quien le quitaron la vida con un arma blanca en el trayecto a su lugar de trabajo, toda vez que él se desempeñaba como vigilador de una empresa privada en el hipermercado. Testigos presenciales del hecho en su momento no se recogieron, pero bueno, la investigación está avanzando y bueno, no quiero todavía adelantarme en cuanto a los resultados de la misma para no aventurar ningún... para no apurar ningún resultado, no sé si. Respecto a la movilización que se produjo el sábado en las puertas de la comisaría primera de Moreno, donde se realizó un piquete y denuncia de la inseguridad en Jardines 1, Astegiano admitió la naturaleza de la protesta. Desde el primer momento, las autoridades de la comisaría que investigaban el hecho se mantuvieron en contacto con la familia, más allá por la tarea profesional, también para darle la contención, es decir, hacerle saber de que la policía está trabajando sin descanso para procurar el esclarecimiento del hecho. Pero bueno, la familia, seguramente acompañada por otros vecinos o por gente que tendrá otros intereses, en justa medida se expresa, ¿no es así? Y en este caso lo hicieron frente a la dependencia. Así que nosotros eso lo tomamos, ¿no es así?, como una expresión por parte de los familiares para exigir justicia y demás. Y bueno, lo aceptamos porque desde el dolor obviamente van a actuar de distintas maneras para tratar de apurar los tiempos de la investigación. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes. Estanques, cascadas y playas. Cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque sabemos, queremos y podemos cambiar Moreno. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio Seguro. El 28 de junio, vote Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, diputados nacionales. Carlos López y Martina Rizabalaga, concejales. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio Seguro. Ritmo Pancho. Super Pancho con lluvia de papas y aderezos, 2 pesos. Hamburguesa gigante completa con lechuga, tomate, jamón, queso y huevo, 5,50. Pizzas, empanadas, milanesas, productos frescos elaborados en el momento. Ritmo Pancho. Piovano 2912, casi esquina Martínez Melo. Abierto las 24 horas. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Muy bien, continuamos aquí en Recorte Informativo. 10 y 16 minutos. Bueno, los teléfonos, la vía de comunicación 466-6559 para que se comuniquen con nosotros, o si no, mensaje de textos al 15-61-54-0359. Recién escuchaban en el panorama lo que ocurrió la semana pasada con este crimen, cuando un hombre de 38 años se dirigía hacia su trabajo, al reconocido supermercado. Bueno, fue interceptado aparentemente tras un robo, fue herido con un arma blanca y, bueno, herido mortalmente. Hubo una fuerte repercusión de este caso, hubo una movilización importante también a la comisaría primera de Moreno. En el día de ayer, Cintia pudo hablar con Javier Quinteros, que es el hijastro de esta persona, de la víctima, que falleció la semana pasada. Rubén, justamente, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, si puedo hablar, Cintia Medina, hablar, nuestra compañera, en el día de ayer, con Cristian Milán, que es hijastro de Javier Quintero, ¿no? Javier Quintero falleció el día sábado a aproximadamente 7 de la mañana, 6:30, a 10 cuadras de su domicilio particular en el barrio Jardines. Fue Cristian Milán, su hijastro, quien lo encuentra herido mortalmente, ya sin vida, sobre colectora. Si te parece, Rodrigo, vamos a escuchar el trabajo de Cintia Medina en el día de ayer, que habló con Cristian Milán, haciendo referencia de estos detalles de un caso que conmocionó al barrio y que derivó en una fuerte protesta el día sábado en la puerta de Moreno Primera, con quema de neumáticos incluidos y, por supuesto, exigiendo justicia. Él tenía que entrar a laburar a las 6 en Carrefour, sale de mi casa a las 5:30. Bueno, él sale, a las 5:30 y a las 7 o 7 menos 10 llaman de Carrefour de que Javier no se ha presentado. Entonces salimos a buscar, salgo a buscar a mi tío que me lleve en la moto. Cuando salimos a buscarlo, lo encontramos ahí en, por colectora, a unas 10 cuadras más o menos de mi casa. Hicimos el recorrido y bueno, él está, lo encontramos ahí. ¿Cómo lo encontraron a Javier? No, estaba ahí al costado de la colectora, estaba ya lleno de sangre, digamos, y bueno, tenía un corte de una puñalada. Y después no se sabe, digamos, yo vi una cosa, pero no sé si capaz que fuera más. Claro. ¿Hay testigos que presenciaron el hecho? ¿Ustedes pudieron acercarse a alguno? No, nadie vio nada. Este, los mismos vecinos dicen que salieron a las 6 a laburar y nadie vio nada. Nadie quiere salir de testigo, todos tienen miedo, digamos, se lavan las manos. Bueno, ahí Cristian Milán decía, explicaba, relataba con mucho dolor cómo encuentra a su padrastro el día sábado pasado, aproximadamente, reitero, 6:45, 7 de la mañana. ¿Cuál es la hipótesis que maneja la familia? Que es alguien, un joven del barrio, que habría interceptado a Javier para quitarle la bicicleta. Y hay que prestar atención en esto de que la vida no tiene un valor, ¿no? Que no vale nada, si lo ponemos en términos mucho más crudos, más radicales. Cuando él dice, iba en la bicicleta y tenía un celular, la bicicleta no valía nada, el celular tampoco. La hipótesis, reitero, de la familia es que un joven del barrio sería el autor material de este asesinato de un hombre de 38 años que prestaba servicio de seguridad en Carrefour cuando salió de su casa el sábado pasado y a las 10 cuadras encontró la muerte. ¿Sí? Escuchamos la segunda parte de la nota. Sí, por lo del barrio, digamos, que comentan así, de que un tal pibe, un tal otro, y todo apuntan a eso, y bueno, de referencia a eso, tenemos esa pista nomás. Que podría ser un chico del barrio. Claro, un conocido, digamos, que es del mismo barrio. ¿Y por qué se piensa que podría ser él? Porque andan esas cosas y aparte en la forma que le hicieron eso, porque él tenía una bicicleta y la bicicleta esa no valía nada, digamos, no es que llamaba la atención, no, qué bicicleta, el celular tampoco no valía nada, es como, aparte no entendés por qué le hicieron tan de esa forma, yo capaz que lo conoció y bueno, le tuvieron que hacer eso, y ahora están saltando los casos, sí, sí. Bien, Rubén, sí. No, claro, este crimen generó una fuerte conmoción, ¿no?, en el barrio, por eso la movilización del día sábado en la comisaría primera de Moreno, ¿no? Así es, fue muchísima gente al Moreno Primera exigiendo justicia, pero además vamos a escuchar el tercer audio de Cristian Milán. Lo que piden, como siempre ocurre, Rodrigo, en estos casos, además de justicia, es la presencia policial en el barrio. Y entonces uno piensa, con mucho criterio, que las cuadrículas, como división del terreno, pueden ser buenas. Efectivas, digo, sí. No, pueden ser buenas en cuanto al trazado del terreno. Lo que no es bueno y termina siendo insuficiente es la cantidad de personal, y no para caer en esto de la militarización, ni mucho menos, sino entender que por habitante, y esto siempre hay que decirlo por habitante, hay un déficit de efectivos policiales, que deberían ser preparados de mejor manera, si uno recuerda lo que dijo Astegiano, creo que este año, que los que llegaron no estaban capacitados como se requiere en un escenario de alta conflictividad y con una inseguridad creciente, porque esto hay que señalarlo una vez más, no son hechos construidos, sino son hechos reales y concretos que desgarran una familia y conmueven un barrio, en este caso Jardín. La tercera parte es esta. Que haya más seguridad, porque este barrio, la verdad que tierra de nadie esto. Vos pasás a las 3 de la tarde y te afanan. a las 10 de la mañana y te afanan, entonces que no vigila nada, entonces siempre son lo mismo, siempre apuntan a ellos, ¿quién te afanó? A aquel. Y pasadas las 4 de la tarde, ¿quién te afanó? A aquel. Entonces que hagan algo, ¿entendés? Para fuimos para decirle eso, que acá no se puede estar, digamos. Que Moreno Centro no es el único lugar donde tiene que haber policía, porque alrededor de ellos hay un montón. ¿Andan patrulleros por ahí por el barrio? Y ahora se lo está viendo, pero me da que tiene que pasar para que pasen, digamos. ¿Posibilidades de que esta protesta siga adelante en pedido de justicia y también de mayor seguridad? Sí. Calculamos que para este sábado, no, para el otro aproximadamente. Esto muy bien, no está muy arreglado, digamos. Nosotros cuando tengamos algo, le avisamos a ustedes, así lo publican en la radio. Walter Astegiano es el máximo responsable de la policía de Moreno y General Rodríguez. Él lo que puede aportar, teniendo en cuenta lo que es la investigación, el secreto de sumario, interviene la doctora Pontecorvo en esta causa, va a señalar que se está investigando, que hay líneas de investigación, como ocurre siempre ante un crimen, pero que no hay testigos presenciales, para tener una cobertura un poco más amplia de lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Bueno, ahí se está investigando, como usted bien dijo, el homicidio de esta persona, a quien le quitaron la vida con un arma blanca. En el trayecto a su lugar de trabajo, toda vez que él se desempeñaba como vigilador de una empresa privada en el hipermercado. Testigos presenciales del hecho en su momento no se recogieron, pero bueno, la investigación está avanzando y bueno, no quiero todavía adelantarme en cuanto a los resultados de la misma para no apurar ningún resultado, ¿no es así? ¿Hay testigos relacionados con el hecho? Hasta el momento no localizamos testigos presenciales del hecho, sí personas que aportaran distinta información, o sea, sí, por parte de, ya sea familiares o vecinos del lugar, que aportaron distintos indicios, pero ninguno que haya presenciado el momento en que le quitaron la vida a esta persona. Bueno, forma parte del manual de respuestas y porque no hay otras. Pero el sábado, cuando se produce esa movilización que fue muy fuerte, muy impactante, Astegiano reconoce la naturaleza de la protesta, pero habla de aquellos grupos que intentan alterar el orden público. ¿Quiénes son estos grupos? O que una organización acompañe el pedido de justicia y que eleve un poco más la voz, o que rompa una puerta, no ocurrió, se quemaron neumáticos. Claro, que quizás quemar neumáticos para Astegiano ya es alterar el orden público, ¿no? Es probable, y es probable que desde la mirada de la policía, desde la mirada de la policía, esto alimenta una sensación de inseguridad y de impotencia que puede desembocar en otro nivel de expresión, con lo cual ahí estamos a un paso de la represión. Y esto estoy trazando una hipótesis, que hay innumerables ejemplos de que efectivamente ha sido así. Pero si se parte de la naturaleza de la protesta, que es producto de la inseguridad, que como decía el hijastro de la víctima, no se ven patrulleros, ahora que sucede lo de Javier Quinteros, se puede observar, habla del déficit, de la incapacidad o de la falta de respuestas. ¿Sí? Moreno es muy grande, es muy extenso, y tiene un mapa delictual que debe ser reconocido por la policía, que lo conoce, y también por los fiscales. La segunda parte es esta, Astegiano, cuando habla de la familia, el diálogo con la policía y los que, de alguna manera, a su criterio, pueden alterar el orden público. Desde el primer momento, las autoridades de la comisaría que investigaban el hecho se mantuvieron en contacto con la familia, más allá por la tarea profesional, también para darle la contención, es decir, hacerle saber de que la policía está trabajando sin descanso para procurar el esclarecimiento del hecho. Pero bueno, está la familia, seguramente acompañada por otros vecinos o por gente que tendrá otros intereses, en justa medida se expresa, ¿no es así? Y en este caso lo hicieron frente a la dependencia. Así que nosotros eso lo tomamos, ¿no es así?, como una expresión por parte de los familiares para exigir justicia y demás. Y bueno, lo aceptamos porque desde el dolor, obviamente van a van a actuar de distintas maneras para tratar de que de apurar los tiempos de la investigación y demás. Usted recién decía que gente que tiene otros intereses, como por ejemplo, ¿cuáles? Generalmente cuando ocurren manifestaciones, cortes de ruta, quema de cubiertas, nosotros sabemos diferenciar bien quienes realmente se movilizan por sanas cuestiones, no es así, o porque realmente acompañan a la familia, u otros que lo único que pretenden es alterar el orden o atacar a la autoridad o destruir edificios, etcétera, etcétera. ¿En este caso se evidenciaba esta postura que usted mencionaba? Bueno, había grupos muy belicosos, muy agresivos, y bueno, y otros que no tanto, ¿no es así? Que simplemente lo que querían es justamente expresarse, insisto, desde el dolor, acompañando a la familia para procurar de que la policía, ni más ni menos, cumpla con su deber. ¿Se presentaron a algún integrante, a alguna organización? No, lo que hicieron es presentar un petitorio con numerosas firmas, no es así, haciendo saber una problemática delictual que tiene el barrio, bueno, y que la policía va a actuar en consecuencia. ¿Cuál era el pedido concreto por parte de la familia de Javier Quinteros? Bueno, justicia, el esclarecimiento del hecho y obviamente más seguridad en el barrio para que ilícitos de estas características no se repitan. ¿Dónde se está llevando adelante la investigación de este caso? En la UFI, a cargo de la doctora Pontecorvo. Entre el viernes y el sábado se produjeron 3 protestas y manifestaciones en Moreno. La primera que nosotros tomamos conocimiento fue en el cruce Castelar, en Moreno Segunda, una multitud exigiendo que las personas detenidas por un crimen, que fue por diferencias personales y particulares, esas personas no queden en libertad. Allí estaban los familiares de la víctima, un hecho que ocurrió tiempo atrás, acompañados por Miriam Bordón. Que también ayer escuchamos a Norma, ¿no? Una de las madres que había sido víctima a su hijo de un ataque, de un intento de robo, que estuvo varios meses internado en terapia intensiva, pero que, bueno, la marcha fue convocada por muchas madres o víctimas también de casos de inseguridad, ¿no? El viernes en San Carlos se produjo un hecho de violación, lo que derivó en un corte de Catonas, el ingreso a Catonas, y el caso está esclarecido, según la policía y lo que pudimos obtener de datos desde la justicia. Y este, que comentábamos recién el sábado en la puerta de Moreno Primera. 3 casos, 3 situaciones, 3 historias, 3 hechos de inseguridad y el análisis final de Walter Astegiano. Y esta es una constante, no solamente en Moreno, esto no es patrimonio de Moreno. Hoy por hoy ustedes que siguen los medios, no es así, saben que donde hay un hecho, de inseguridad, la gente se expresa, y se expresa saliendo a la calle, porque a veces no le alcanza con las explicaciones que les da la justicia, o se encuentran con que los delincuentes que purgaron condenas enseguida están en libertad. Entonces el trabajo de la policía es incesante y parece no tener fin nunca, ¿no? Y nunca alcanzar. Claro, teniendo en cuenta también la magnitud de, bueno, la cantidad de población que hay en el partido de Moreno. ¿Hay alguna novedad relacionado a seguridad que se va a aplicar aquí en el distrito? Recordemos que había llegado una cierta cantidad de dinero de fondos nacionales para aplicarse aquí en Moreno. Sí, por supuesto. Eso está en vigencia y está en marcha. Lo que pasa que están los fondos, pero bueno, ahí se están instrumentando las maneras de comprar las cámaras, móviles, chalecos antibalas, contratar personal. Todo eso no se resuelve de un día para el otro. Cuando se quieren hacer las cosas bien, obviamente no se resuelven de un día para el otro. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Abierto al diálogo. En Uruguay, la campaña por la candidatura presidencial del Frente Amplio llegó ayer a su fin y José Pepe Mujica, favorito según las encuestas, abrió un espacio en su agenda para un encuentro con empresarios. Mujica recibió en su quincho dos de los representantes del establishment de Uruguay, a Diego Balestra y a Alfonso Varela, titulares de la Cámara de Industria y Comercio. Lo menos que se puede hacer es escuchar, informarse y debatir, señaló el ex guerrillero Tupamaro tras el encuentro. De acuerdo con el texto del proyecto, la negociación colectiva pasaría a ser obligatoria como el único método para negociar los salarios mínimos y las condiciones de trabajo en las distintas ramas de actividad. Actualmente la negociación colectiva solo se practica donde existen sindicatos lo suficientemente fuertes como para imponerla frente a las empresas, y por eso los empresarios no quieren saber nada con la institucionalización de la práctica. Ese es el eje principal que impulsó la visita de Mujica. Nacionales. Se abre el debate. El drama que envuelve a María Isabel Molina, la joven trabajadora golondrina de Catamarca, detenida y acusada de homicidio agravado por el vínculo, por el asesinato de su bebé recién nacido, puso otra vez en primer plano la necesidad de reincorporar al Código Penal el infanticidio, una figura que existió en el país hasta fines de 1994 y que atenúa la pena a la mujer que mata a su hijo durante el nacimiento o luego, mientras se encuentra bajo la influencia del Estado puerperal. Un proyecto de ley fijo en la pena de 6 meses a 3 años de prisión obtuvo un amplio consenso en la Cámara de Diputados y está en condiciones de ser tratado en el recinto. Promovido por legisladoras del oficialismo y de la coalición cívica, cuenta con el apoyo también de diputados socialistas, macristas y de partidos provinciales. Son casos más necesitados de una urgente asistencia social, psicológica y a veces hasta psiquiátrica que de punición. Llevan a estos cargos trágicos a una pena de reclusión o de prisión perpetua. Me parece algo verdaderamente terrible. Es el argumento que sostuvo el ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, en su defensa de la vuelta del infanticidio al Código Penal. Provinciales. San Juan. Marcha por la libertad de expresión. En el día de hoy, los sanjuaninos autoconvocados realizarán una marcha de antorchas en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial. Exigen verdad, transparencia y pluralismo en la provincia, luego de que se interrumpiera la distribución de una publicación con información sobre la minería. La edición del 7 de junio de la revista Rumbos no se distribuyó en San Juan con los periódicos Diario de Cuyo y Los Andes, como todos los domingos. La revista publicó en su tapa una nota titulada La minería en cuestión. Más de 200 vecinos se manifestaron la semana pasada a las puertas del Diario de Cuyo para repudiar a los medios y al gobernador provincial, José Luis Gioja. La convocatoria fue espontánea por medio de plataformas de internet y mensajes de texto. Las asambleas sanjuaninas vuelven a reclamar por la libertad de expresión con una marcha de antorchas para que se acabe la oscuridad en la provincia. Locales. Justicia y memoria. El viernes 26 de junio se cumplirán 7 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano, dijo a Recorte Informativo que se exigirá la condena y prisión de los responsables políticos de la masacre. Al cumplirse 7 años, por lo que Maxi y Darío intentaron subir al puente y reclamar, hoy esa lucha sigue estando vigente, seguimos teniendo miseria y desocupación y más hambre en la sociedad. Estamos cansados de que los responsables políticos de la muerte de los chicos hoy estén en el gobierno o sean futuros candidatos para este 28 de junio, y queremos que ellos sean juzgados y condenados como se los merecen. No queremos más un Aníbal Fernández como ministro de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos como es, sino que queremos que esté sentado en un banquillo de acusados, sea juzgado, condenado y tenga una prisión perpetua como la tiene Franchotti y Acosta. En segundo lugar, Costecchi señaló que la defensa de Franchotti y Acosta acudieron a la justicia para pedir la nulidad del juicio que los condenó a prisión perpetua. La novedad que hay es de que en marzo Franchotti y Acosta estuvieron en los tribunales de casación de número 1 de La Plata pidiendo la nulidad del juicio, y estamos a la espera de la resolución del tribunal, que el tribunal tiene que pedir entre 6 meses y un año, a ver qué resolución toma, si da lugar o no a los pedidos de Franchotti. Todavía no hay una respuesta. No hay una respuesta concreta del tribunal.

caja de música, que es un poema de Borges, que Pedro Aznar le puso música a esta caja de música, con la participación de Mercedes Sosa. El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Continuamos en Recorte Informativo y bueno, como todos los miércoles ya desde la semana pasada, hoy nos acompaña nuestro compañero Martín Raffo en su columna de internacionales. Y bueno, para esta semana, durante esta última semana justamente, desde el miércoles pasado hasta hoy, bueno, las noticias principales se ubicaron en Irán por las elecciones que hubo presidenciales, donde se ratificó el voto al actual presidente Mahmoud Ahmadinejad. Pero esto generó un gran conflicto social, varias movilizaciones diciendo de alguna manera que hubo fraude electoral, ¿no? Y por eso se está pidiendo de que se realicen de vuelta los comicios. Hay varias informaciones al respecto, pero más de esto conoce Martín. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, pronunciaste bien el nombre del presidente. Sí, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad, creo que se dice bien así. Son difíciles de pronunciar, pero vamos a intentar comprender el escenario político iraní, porque es poco lo que se conoce y sobre todo la información que llega está muy filtrada. Se nota que está muy filtrada por los grandes medios, que por lo general están tocados en alguna de sus partes y en alguna de la información que otorgan, que ofrecen, por las agencias norteamericanas, por las grandes compañías multinacionales de noticias, que suelen ser actores fundamentales en hechos de estas características. Y de reproducir, ¿no?, las noticias que surgen de Medio Oriente, ¿no?, en todo caso. Totalmente. Si queremos hacer un breve repaso de lo que sucedió en Irán, el pasado viernes 12 de junio se realizaron elecciones en este país. Un 85% de los electores se presentaron a votar, de un total de 46 millones de personas que estaban habilitadas para hacerlo. El 64% de los votos fue para el actual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, como decíamos recién, y el 32% de los mismos fueron obtenidos por Mousavi, el principal candidato opositor. Desde el mismo momento de que se conocieron los resultados, se empezó a decir que hubo fraude. Incluso desde antes se corría la sospecha de que esto iba a suceder. Ahora, ¿qué pasó realmente en Irán? Las últimas noticias marcan que está todo un poco más tranquilo, que el Congreso ya anunció que entre el 26 de julio y el 19 de agosto el actual presidente va a ser nuevamente asumido por esta institución, y que los reclamos por fraude electoral no tienen ningún tipo de sustento en la misma realidad. Hay un 10% que puede llegar a ser revisado, incluso en algún momento se hablaba de que había alrededor de 3 millones de votos que en algún momento podían ser recontados nuevamente porque se creía que habían sido inflados los padrones. Lo que tenemos que tratar de entender en primer lugar, para comprender lo que sucede en el escenario político iraní, vamos a tratar de ser breves porque la información es mucha, pero necesaria para saberlo, es que estamos hablando de una república islámica, que no es lo mismo que una república burguesa común, occidental, como nosotros conocemos. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de esta última que nombraba recién, la autoridad máxima de un país no es votada. El presidente, en cualquier sistema constitucional occidental, es la autoridad máxima de un país. Después hay otros dos poderes que hace a la división de poderes, el poder judicial y el poder legislativo. El poder legislativo también es votado, pero los que ejercen el poder máximo a nivel de la justicia son es el Consejo de Guardianes. ¿De qué se trata el Consejo de Guardianes? Estamos hablando de 6 teólogos nombrados por un líder supremo y 6 juristas que también son los nombrados por este Consejo de Guardianes que forman el Poder Judicial. Todo lo que pasa en materia legislativa y ejecutiva dentro de Irán tiene que ser aprobado por este Consejo de Guardianes, quienes son los que establecen si se acerca a los principios morales del Islam o no. Por eso se llama República Islámica. ¿Por qué aclaro esto? Porque la primer voz autorizada para decir si hubo fraude o no fue el gran ayatolá, Jamenei en este caso. Y algunos de los ayatolá que conforman el Consejo de Guardianes son los que al mismo tiempo también abrieron algunas puertas para poner entre signos de pregunta si hubo fraude o no. Sí, creo que en algún momento dijo que había que revisar algunas cosas, ¿no?, en cuanto a las elecciones. Creo que lo dijo el Consejo de Guardianes en todo caso. Así, uno de los integrantes del Consejo de Guardianes, uno de los ayatolá, lo que marca ahí que también hay una disputa política dentro, sí, claro, del Consejo de Guardianes, que más allá de cómo se estuvo tirando leña al fuego desde el exterior, que ahora ya vamos a abordar ese tema, también internamente hubo algunas contradicciones dentro de este Consejo de Guardianes que permitió que se llegue hasta este punto, al punto de que hubo movilizaciones masivas, hubo de muertos, miles de violencia, personas, que hubo entre 10 y 15 muertos, de acuerdo a la fuente, los manifestantes que centralmente pudieron romper ciertas restricciones informativas a través de internet, dicen que hubo 15, el propio gobierno acepta 10. Ahora, ¿qué pasó efectivamente en Irán? Uno lo que intenta recurrir en estos casos es a fuentes alternativas de información para conocer un poco más de cerca lo que efectivamente acontecieron con estos hechos, teniendo en cuenta lo que decía al comienzo, la filtración de información que hay respecto a esto. En la página de internet rebelión.org uno puede encontrar, en primer lugar, una nota de alguien que realmente puede pensar que está lejano a tener una mirada tendenciosa respecto a los actores opositores al actual presidente Mahmoud Ahmadinejad, que no solo estamos hablando de Mousavi, este candidato, alguno de los ayatolás, sino también de los Estados Unidos y Gran Bretaña, que hace mucho están peleando contra Irán, desde su punto de vista, hablando del proyecto de desarrollo de armas nucleares, algo que hasta ahora no ha sido comprobado. Paul Craig Roberts, que fue secretario adjunto del Tesoro en el gobierno de Reagan, trata de recorrer, y lo hace con bastante información, cuáles son los principales argumentos por los cuales se dice que hubo fraude en Irán. Entonces dice que un tal Juan Col, que es un reputado experto en Oriente Medio, que es una fuente confiable para los occidentales, dijo que el actual presidente ganó con el 57% de los votos en la ciudad de Mousavi, Tabriz. Mousavi es el candidato opositor, recordemos, de mayoría azerí como el propio Mousavi. Lo que dice, esto no puede ser posible, dice Col, este supuesto experto. Sin embargo, lo que dice el autor que estamos nombrando, las encuestas realizadas un mes antes de las elecciones por 2 organizaciones estadounidenses decían que Ahmadinejad le apoyaba el doble de los azeríes a los que apoyaban a Mousavi, del 31% al 16%. Es decir, en tierra de Mousavi, de este candidato, había más intención de voto por Ahmadinejad. Claro, lo que refuta el primer argumento de Kohl. Claro. El segundo argumento de Kohl, ¿cuál fue? Que Ahmadinejad había ganado en forma increíble en Teherán, donde se produjeron las principales movilizaciones, donde había una fuerte resistencia, sobre todo de jóvenes, que culturalmente están bastante occidentalizados, por lo tanto que no son... exactamente la expresión de la totalidad de un país muchísimo más grande y con otra diversidad cultural y sobre todo muy atravesados por el Islam. Cuando se habla de que están occidentalizados, que se corren del islamismo en cierta medida. Dice que, bueno, que en Teherán raramente ganó. ¿Qué dice este ex secretario del Tesoro de Reagan? Que ganó las elecciones en el 2005, Ahmadinejad, en esta capital, que fue alcalde de esta ciudad entre el 2003 y el 2005, y después de haber sido alcalde, igualmente ganó las elecciones, por lo tanto recibió muchísimo apoyo, y que además existieron multitudinarios actos en la campaña electoral que se realizaron ahí en Teherán, incluso algunos de ellos suspendidos, porque había gran cantidad de gente que no se podía garantizar la seguridad del actual presidente. El tercer dato es que había algunos de que hablaban de que la gran participación electoral, dijimos el 85% de los votos, marcaba que se habían volcado muchos sectores que en las elecciones pasadas no habían participado y que se dicen que esos sectores son los sectores que apoyan al candidato Mousavi. Dice que en realidad, en cualquier caso, según los que refutan este argumento, cualquier alta participación tiene que beneficiar necesariamente a Ahmadinejad, porque quizá tenga mucho más seguidores en las clases humildes, dirán, que en las clases medias de las capitales. De las distintas capitales que tiene Teherán, porque que tiene Irán, una de ellas Teherán, porque ha desarrollado un programa de tipo bastante populista en términos de cómo ha llegado a los sectores más humildes de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que no son aquellos sectores que tienen expresión en las calles y que tienen acceso a internet, que por lo tanto no se pueden expresar con esas características. Y cuando se integra, y en el cuarto argumento, cuando se integra la división de clases, entra también esto, de que estos sectores que son los que no se pueden expresar, que son los que más apoyan al actual presidente de Irán, son aquellos que votaron por este presidente. Esto, resumiendo, hay cuatro argumentos fuertes de los que se toma a Occidente, que son refutados por un ex secretario del Tesoro, Ronald Reagan, uno de los presidentes más conservadores que tuvo los Estados Unidos juntos con George Bush. A todo esto, y por último termino, Rodrigo, para no extenderme más, hay otro actor que es fundamental en todo lo que está aconteciendo así, que es la CIA. La central, como siempre, la central de inteligencia de los Estados Unidos, a manos de George Bush, dijo el 23 de mayo del año 2007, informan a través de la ABC News, que retoma dichos de la CIA. La CIA recibió la aprobación presidencial secreta para mostrar una operación secreta, oculta, para desestabilizar al gobierno iraní. 27 de mayo del 2007, el diario Telegraph de Londres informa, el señor Bush ha firmado un documento oficial endosando planes de la CIA para una campaña de propaganda y desinformación con el propósito de desestabilizar y eventualmente derrocar el régimen teocrático de los mulás. El mismo diario, el 16 de mayo, el belicista neoconservador del gobierno de Bush, John Bolton, dijo a este diario que un ataque militar a Estados Unidos sería una última opción después de que hayan fracasado las sanciones económicas y los intentos de fomentar una revolución popular. Hay más dichos que parten de la CIA previo a estas elecciones que marcan una decisión por parte de los Estados Unidos de apoyar en una lógica permanente que tuvo siempre. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos, no importa quiénes. Por eso apoyó en algún momento a Saddam Hussein, después lo derrocó. Por eso apoyó en algún momento a se me fue el nombre del... ¿Del presidente de...? No, del... Ah, mirá qué nombre se me acaba de escapar, ¿eh? Del que está acusado de haber atentado contra las Torres Gemelas. Osama Bin Laden. Mirá qué nombre se me acaba de escapar. Osama Bin Laden también fue apoyado por la CIA. Fue apoyado, sí. Cuando era un enemigo de su enemigo, por lo tanto era su amigo. Mousavi, en realidad, pertenece al régimen iraní, porque como te decía antes, si el Consejo de los Guardianes no acepta a los candidatos presidenciales, estos no se pueden presentar. Por lo tanto, se presentó en función de que acepta su participación. Además, otras cosas de las que se refutan es que Mousavi expresaría un ala reformista dentro del régimen iraní. No necesariamente es así. Se habla que también expresó uno de los sectores más conservadores, incluso sectores que llevaron a la horca y al paredón a muchos opositores del régimen. Queda claro de que acá hay un actor que se dice poco, que es el que está presente, que intentó, porque aparentemente esto pudo desactivarse, derrocar al régimen iraní a través de una revolución popular. Es muy probable, en primer lugar, de que venga un nuevo ataque en términos diplomáticos por el fraude promovido por un régimen ilegítimo, y en segundo lugar, que esto sea un elemento más para garantizar una invasión a Irán. Esto no quiere decir que uno apoye el régimen de Mahmoud Ahmadinejad, porque en ningún momento estamos nombrando características de este gobierno, que una de las cosas que más le podríamos criticar al actual presidente iraní, que por ejemplo no hay libertad sindical, los trabajadores no se pueden organizar en Irán. Claro está, Estados Unidos no va a criticar esto porque en su país hace exactamente tampoco lo mismo. Bueno, Irán es uno de los países llamados del eje del mal, ¿o no? También. Así es. Junto con Venezuela, bueno, y un grupo también de países del Medio Oriente. Último datito muy breve. Luis Ignacio Lula da Silva, cuando terminó la reunión del BRIC, este grupo que conforman Brasil, Rusia, India y China, que se los nombra como los países emergentes que pueden ser las próximas potencias, detrás de los que hoy conforman el Consejo de Seguridad, que además de China y Rusia está Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Una vez terminada la reunión, Lula dijo, no pudo haber fraude en Irán. En un apoyo absolutamente arriesgado respecto a lo mismo y al mismo tiempo con mucho significado político. Los principales aliados de Irán en la región, ¿quiénes son? Rusia y China. Rusia es el principal proveedor de tecnología nuclear para desarrollar la energía de este tipo así en este país. Bueno, por último, Obama también apoyó a estas movilizaciones, ¿no? Cuando se estuvieron produciendo en estos últimos días las movilizaciones diciendo que había fraude, bueno, Obama dijo que él apoyaba esas movilizaciones y la libertad, sobre todo, ¿no? Para expresarse. Así es, que seguía muy de cerca. Claro, el mensaje. Tuvo una opción de comunicar la posición del gobierno de los Estados Unidos distinta a la de George Bush, porque dijo que ellos no iban a decir que iban a interferir en el proceso interno, en las movilizaciones, porque no le quería dar un argumento más al presidente y al presidente iraní. Claro está que no dio ninguna información en torno a si la CIA seguía actuando de la forma en la que nombrábamos recién que George Bush había decidido que lo haga, ¿no? Muy bien, Martín, bueno, un gran trabajo y bueno, para la próxima semana, ¿hay un tema ya para la próxima semana o puede cambiar todo? No, la próxima semana va a ser tema ineludible las elecciones internas del Frente Amplio en Uruguay. En realidad van todos los partidos de uruguayos a internas, pero la del Frente Amplio particularmente nos interesa porque es la del partido de gobierno, aparte porque expresa la opción más progresista que se presentará en las elecciones, que en Uruguay sí se harán en octubre, como si iban a ser en un comienzo de Argentina. Bueno, Mujica se perfila ahí como el candidato a presidente, ¿no? Se perfila como Mujica. ¿Puede reemplazar a Tabaré? Sí, no es lo que quiere Tabaré. Tabaré quiere a su ex ministro de Economía, Danilo Astori. Muy bien. Continuamos un recorte informativo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Elogio a conveniencia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó en el día de ayer a su par chilena Bachelet como una de las mejores líderes y junto al mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, la consideró un ejemplo del tipo de relaciones que Washington busca con la región. Creo que ella es una de las mejores líderes de América Latina, es una persona muy capaz, alabó Obama a Bachelet en rueda de prensa en Washington, poco antes de su primera reunión oficial en la Casa Blanca, en un encuentro que dijo estar deseando mucho. Obama recordó las diferencias ideológicas que separan a su gobierno del chileno, con el que no concuerda con la política exterior de Estados Unidos en todos y cada uno de los temas, o del brasileño liderado por una persona percibida como un fuente izquierdista en Estados Unidos, indicó. Pero aún así, añadió rápidamente, Washington ha logrado un tipo de cooperación con Santiago, Brasilia, que es el modelo que aseveró desearía aplicar al resto de la región. Nacionales. Terminan los alegatos en el juicio a Cromañón. El defensor Carlos Cruz realizará en el día de hoy el último alegato previsto en esta etapa del debate oral, ya que desde mañana se realizarán las réplicas de las partes, el viernes a la mañana las dúplicas y por las tardes de las últimas palabras de los 15 imputados. En la jornada de ayer, el abogado de otra exfuncionaria porteña, Ana María Fernández, pidió la absolución de su defendida por considerar que la imputada no cometió ningún delito, sino que realizó sus tareas de intimaciones, inspecciones y clausuras de boliches. Los principales acusados son el exgerenciador Omar Chaván, su empleado Raúl Villarreal y los 7 miembros de Callejeros y su manager Diego Argañaraz, quienes llegaron a juicio imputados de estrago doloso, seguido de muerte y cohecho activo. Provinciales. Buenos Aires. Ya está todo listo para las elecciones del domingo. Una capacidad de procesamiento de 1.800 imágenes por minuto, 20.000 telegramas del Distrito Federal y 6.800 telegramas de toda el área metropolitana del Distrito de Buenos Aires tendrá el Centro Electoral General de las elecciones que el Correo Argentino pondrá en funcionamiento en Barracas, donde fue presentado anoche. El imponente Centro de Cómputo General concentrará toda la atención el próximo domingo. En este espacio se ingresarán los datos al sistema recibidos de las imágenes de los telegramas que emite cada mesa del país. La información luego será reimpresa y transferida a Indra, la empresa que realiza el escrutinio. Cada uno de los centros de ingreso de datos tiene sala para fiscales y salas para las autoridades de los partidos políticos. La fiscalización está garantizada porque todo el proceso puede seguirse a través de 52 cámaras que abarcan todo el centro de ingreso de datos. Locales. Caminando el distrito. La candidata a diputada nacional por Nuevo Encuentro, Graciela Iturraspe, visitó ayer el distrito, ofreció una conferencia de prensa en ATE y caminó la Plaza San Martín con los militantes locales. Iturraspe sostuvo que a pesar del escaso tiempo y la falta de dinero de la campaña electoral, que culmina a su mejor manera. Muy contentos, la verdad que hemos recorrido la provincia de punta a punta, atracción a sangre, como digo yo. Ustedes saben que para instalar una fuerza nueva en general se necesita o dinero, mucho, o tiempo. Nosotros no hemos tenido ninguna de las dos cosas. Los 4 meses menos de campaña nos han afectado fuertemente y no tenemos ni empresarios exitosos ni sindicalistas millonarios atrás que puedan bancar la campaña. Así que hemos hecho una campaña de mucha proximidad, de mucho cara a cara, mucho caminar y la verdad que estamos muy contentos con la recepción de la gente. La candidata señaló que están confiados de alzarse con varios diputados y senadores en el Congreso y varios concejales en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que ya ganamos con instalar esta nueva propuesta. No tenemos la menor duda que vamos a colocar diputados en la Cámara Nacional, que vamos a colocar algún diputado y algunos concejales y algunos consejeros escolares, y desde allí seguiremos creciendo y demostrando que es posible una nueva forma de hacer política. Para nosotros el nuevo encuentro se fortalece a partir del 29 y continúa con su construcción, en la que consideramos que incluso tenemos que sumar a otras fuerzas del campo nacional y popular de aquí al 2011. Esta fue la estación informativa de FM Moreno.

Las elecciones pasan y el hambre queda. Las elecciones pasan y el hambre queda. Confluencia político-social, 29 de mayo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Muy bien, continuamos en recorte informativo y ya para el cierre del programa. En la mañana de hoy tuvimos varias noticias para compartir con ustedes. Hay un fuerte trabajo en el hospital en el día de hoy, en el Mariano Luciano de la Vega. Bueno, lo que se conoce la información a nivel provincial es que casi todos los hospitales y unidades sanitarias están colapsadas por la demanda que hay en la atención, sobre todo influenciado mucho por lo de la gripe A. Esto lleva a que se hagan reuniones permanentes, se bajen nuevas directivas desde el Ministerio de Salud, nuevas normativas, y bueno, desde el Hospital Mariano Luciano de la Vega hoy habrá una reunión importante, una charla informativa sobre lo que es pandemia y epidemia, ¿no?, de la gripe A. Por otro lado, también para mañana intentaremos hablar con el apoderado de las tierras del predio que se ubica en Villanueva, como lo anunciamos hoy, porque es importante conocer la palabra de este supuesto dueño de estas tierras, porque hay 100 familias que están esperando, que están tomando un predio y están esperando por una resolución, ya sean hectáreas para que ellos puedan construir sus viviendas o ser anotados en algún plan, como lo prometieron los funcionarios municipales, y que hasta el momento no hay respuesta sobre ese punto. Rubén, bueno, estamos ya casi en el cierre del programa. ¿Algo para agregar aquí, compañero? Sí, compañero. Bueno, es el apoderado, no es el titular de las tierras de Villanueva, quien sostuvo, cuando tuve la oportunidad de estar allí, que son tierras ya vendidas a una cooperativa privada y que se van a construir planes o viviendas para los asociados y afiliados. Yo lo decía ayer en el programa de perfiles, hablando con Daniel Armaño, porque el Partido Obrero está en Villanueva acompañando esta toma de tierras o este movimiento que intenta que la municipalidad asuma algún tipo de responsabilidad, sabiendo que todo depende de Nación, que las viviendas de La Perla, por ejemplo, 1.200 viviendas están paralizadas y que no hay fecha precisa de reinicio de obra. es una exigencia, es una permanencia para salir del lugar. Pero no es menor el dato, y por eso es importante hablar con el apoderado, de quienes dicen ser titulares de esa tierra ya vendida, porque habría un acuerdo, que no sé por qué no se cerró, de entregar dos parcelas, dos manzanas, hacia la parte norte de ese lugar de Villanueva, muy cerca de la Tosquera, algunas personas la deben conocer, dos manzanas para 70 familias, que están en claro riesgo habitacional. Cuando estuve en Villanueva son más de 70 familias, y son todas personas que viven en Villanueva, descendientes de hombres y mujeres que crecieron en Villanueva y que hoy entienden que el poder político no acompaña, que se olvidaron de ellos. Esta es la primera cuestión. Respecto a la gripe A, porque hubo un llamado de Irma, que se habría cerrado un sector del hospital, hay una reunión de emergencia en este momento en el hospital con los directores y médicos para determinar de qué manera se enfrenta lo que es un colapso, no solamente en el Mariano Luciano de la Vega, sino en toda la provincia de Buenos Aires, y me atrevo a decir en el país. Se va a abrir un hospital, no es que se va a construir un hospital, se va a disponer un hospital en Malvinas Argentinas específicamente para tratar la gripe A, ¿sí? Y es una situación que colapsa y que con la llegada del invierno, nosotros lo dijimos, yo lo expliqué en este programa, que con la llegada del invierno esa cepa, que es muy difícil de ubicar frente a un caso de gripe, se necesita la intervención del Malbrán, es decir, tomar muestras del paciente para saber si efectivamente tiene la gripe H1N1, determina un nivel médico que no está capacitado el hospital en la prestación del servicio para asistir como se debe a aquel paciente o a aquellos pacientes que pueden ser portadores de esta gripe. Muy bien, bueno, estos y otros temas estarán desarrollados aquí mañana a la mañana en una nueva edición de Recorte Informativo. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Diego Dicud, Fernando Ochoa en la producción general y lectura de panoramas y armado también de titulares, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina, me olvidaba de Cintia Medina y Victoria de Victoria Espinosa. Diego Dicud, Fernando Diego Ochoa. Ya lo dije, Diego lo dije. Fernando Ochoa, no faltaba, Victoria Espinosa, sí. Cintia Medina. Hay que decir todo el equipo. Me olvidé. Aparte te dice me olvidé. No, bueno, sinceridad. Es el frío. Sí. Claro, puede ser el frío. Es el frío. Hoy fue el día más frío del año. Sí. Así vamos un grado bajo cero. Vení, Ochoa, vení. Vení. Vamos a rememorar viejas épocas. Sí. Hace frío porque estás transpirando. Buenos días. Esa voz. Bueno, salió, es gutural la voz de Fernando, ¿eh? Sí. Aletargada la voz, sí. Sí, un día muy frío, como decía Rodrigo Pagalday, en la que se intentó dar calor desde los micrófonos de la 90.1. Así es. Bueno, hagan un intento un poco más fuerte, chicos, ¿no? Más sólido. Se ve que no prendió. Más fuego. No agarraron las brasas, no. No. 2 horas y estamos igual. Sí. La batería no muerto arranca. De frío. Sí. Los bornes se han congelado. Bueno, y lo que está en la etapa final, que vos lo decías al comienzo del programa, te escuché lo de la campaña. Bueno, esto de Narváez diciendo que hay que reprivatizar, luego que no hay que privatizar. Rucci que dice, yo acompaño la estatización de aerolíneas y también, por supuesto, lo que sucedió con las AFJP, que es indiscutible. Lo que siempre se discutió es, ¿para qué se hacía todo eso? ¿Con qué fin? Claro, algunos sostienen que la base está, que había que dar ese paso. Lo que no se cuestiona en la mirada es todo lo que significa el manejo de los fondos de ANSES. Y en el caso de aerolíneas, ¿qué va a suceder con el grupo Marsan si va a tener los beneficios ante el CIADI? Porque seguramente va a presentar demanda allí. ¿Y por qué nos salen tantos millones de pesos sostener aerolíneas cuando en el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner, cuando se anuncia después de la resolución 125 que no pasa por el Congreso y el voto no positivo de Cobos, Cristina Fernández de Kirchner dice hay que normalizar la empresa para luego reprivatizar? Esto lo dijo y están los audios. Así que no es una idea peregrina de Narváez y Macri, que lógicamente son empresarios y van a pugnar siempre por los intereses empresariales, pero abre, a ver, como una distancia entre ese peronismo. Pero el peronismo, como es tan pragmático y versátil, puede tener dentro de la misma estructura personas que abrazan las privatizaciones como las abrazaron durante la década de los 90 y otras que dicen no hay que privatizar nada más, el Estado debe tener un rol preponderante. Bueno, ayer leía en un matutino que... Una gran noticia, discúlpame. Sí. Gisela Dulco le venció a Sharapova en Wimbledon. es una gran noticia para el plano deportivo. ¿Sí? Sí, también. Por primera vez en su carrera. Sharapova es una de las top ten del circuito femenino y Gisela Dulco es la muy novia linda, de Cañas, me parece. No, la Pitu Salerni, me parece que es la novia de Cañas. Sí, sí, Sharapova sí. Es muy linda. Es muy linda, las rusas son muy lindas, las que están en el circuito de tenis. Las rubias. Las rubias, vos te gustan las rubias, ¿no? Sí, no. Las preferís rubias. Te bueno, decía, Rubén, que hay que ayer... ser un poco más... Sí, dale, decime. No, te iba a decir de Amado Vudú, pero ya me fui... ¿Y qué pasa con Amado Vudú? No, que... Hay que estirar... ¿Quién empezaron hoy? No, 9:15. 9:15, más o menos, sí. Hay que Amado Vudú está recorriendo algunas provincias en campaña electoral, donde allí promete obras públicas... Sharapova. Está prometiendo obras públicas con la utilización de los fondos del ANSES. Es decir, va y habla con los gobernadores y ya anuncia y afirma que dentro de pocos meses se van a construir obras en distintas provincias con fondos que salgan de ANSES. Bueno, lo mismo sucede lo con que maneja... la presencia en el día de ayer de Kirchner y parte de su gabinete en General Rodríguez, en la Serenísima. Estuvo allí el intendente coronel, donde se va a producir un salvataje, aparentemente, de la Serenísima. Recordemos que de la Serenísima, capitales argentinos, hay una partecita, ¿sí? Un porcentaje creo que es mayoritario de Danone, que es una empresa francesa, y ese salvataje no es otra cosa que darle curso a algo que Mastellone quiere hace muchos años, que es vender el último paquete accionario de la Serenísima. Así que si esto se presenta como una nacionalización o argentinización, no lo crea. Lo que se va a comprar una parte de ese paquete para luego vendérselo a Danone. Claro, Danone es el que quiere tener toda Danone la posición. Danone es el que quiere tener. El gobierno puede hacer un negocio, no sé para quién, para nosotros no creo, pero es comprar ese paquete accionario de Mastellone para luego vendérselo a Danone porque creo que tiene mayoría accionaria. Muy bien. Bueno. Ah, y un aspecto más que tiene que ver con las elecciones, porque hoy salió en algunos medios gráficos que la justicia electoral impugnó la lista de Patti, es decir, no se presentó la propuesta de Patti sin Patti, ya que está impedido porque la justicia ha determinado con mucho criterio que es un represor y es responsable de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Lo que va a hacer Patti y compañía es apelar la decisión de la justicia electoral. ¿Hay tiempo? Sí, acá en Argentina hay tiempo, porque no te olvides que Patti representa un sector conservador del peronismo y que le puede quitar votos a la Unión PRO, sobre todo al PRO, porque levanta esas banderas de una mayor seguridad y una estructura mucho más afianzada del Estado en este aspecto. Y te puedo decir extraoficialmente que hombres del oficialismo van a hacer lo imposible, extraoficialmente, para que la lista de Patti esté en el cuarto oscuro el próximo domingo. Claro, bueno, Narváez dijo que le beneficiaba si no estaba Patti, que representaba un 2% de los votos. Por supuesto. Mucho, para supuesto. Cuando se habla de números, ¿no? Sí, mucho, demasiado. Uy, qué... Muy bien. Qué acople, bueno, nos vamos. Nos vamos, ahora sí. Bueno, ya nombramos a todo el equipo informativo de la mañana. Nos estamos despidiendo. Para mañana, mucha más información. Esto fue todo por hoy. Que tenga un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. El tiempo siempre fugaz, se come las primaveras. El barrio firme en su afán, era una dulce trinchera. Siempre veo con emoción las postales del campito. Cheche el mono y el patón armando algún picadito. La música de Box Day en la casa de Carelito. A lo lejos ya se ve el humo del asadito. Julito y el chueco Abel hablando siempre a los gritos. Mate, vino y rock and roll no respetaban horarios. Por